Ponemos en tus manos, Señor, pues el tema que habremos de compartir, mi Dios bendito, y también, Señor, pues las comunicaciones para que pues nada falle, mi Dios bendito, y que podamos disfrutar, Señor, pues de tu palabra, Padre. Agradecemos, Señor, tan grande amor y bendita misericordia, y en tus manos, Señor, pues ponemos este tiempo que habremos de tener de compartir de tu palabra, mi Dios. Muchas, muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues una vez más estamos aquí reunidos, un gusto con todos mis hermanos aquí integrados. Pues reciba grandes, grandes bendiciones, mi hermano, y a todos los que están aquí integrados. Y hoy pues habremos de recibir de la palabra. Normalmente los viernes lo dedicamos a preguntas y respuestas. Pero yo consideré, sentí necesario exponer un tema con ustedes y ya después, al terminar el tema, si usted gusta, pues podremos entrar a la sesión de preguntas y respuestas. Y el tema que pues yo hoy tengo para compartir con todos ustedes lleva por título La Asamblea de los Muertos. O, en una definición espiritual, la fiesta de los separados de Dios. Y pues este es un tema derivado del que acabamos de compartir el miércoles anterior, usted recordará, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Pues vamos a entrar en tema, mis hermanos. Vamos a compartir de esta palabra y vamos a entrar propiamente. Y como le dije, este es un tema que viene derivado de lo que compartimos el miércoles anterior, que es para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Que lo como acabamos de compartir tan solo antier, miércoles, hoy es viernes. Pero bueno, si usted recordará ese tema, usted recordará que hablamos de los cánticos de Moisés, que son tres cánticos. El primer cántico se menciona en Éxodo, capítulo 15. El segundo cántico se menciona en Deuteronomio capítulo 32 y el tercer cántico se menciona en Apocalipsis capítulo 15. Y conforme a lo que habíamos desarrollado en ese tema, el primer cántico tiene que ver con una exhortación para guardarse y cuidarse y no apartarse de Dios para los que están debajo de la tierra. El segundo cántico es la misma exhortación, pero para los que están en la tierra. Y el tercer cántico, pues es una exhortación para los que están en los cielos. Entonces vimos y desarrollamos ese tema, los tres cánticos y cómo es un mensaje que sale para los que están debajo de la tierra, para los que están en la tierra y para los que están en los cielos. Pero hoy yo quiero centrarme ya con más detalle, con más afinando el tema, y quiénes son y a qué se dedican los que están debajo de la tierra. Porque pues aquí está claro, en el nombre de Cristo Jesús tienen que doblar su rodilla. Los del cielo, los de la tierra y los de debajo de la tierra. Pero hoy me voy a centrar específicamente debajo de la tierra. Y yo creo que, bueno, vale la pena darlo de manera detallada. Y esto surgió a raíz de las preguntas que me hicieron posteriormente. Pero bueno, a mí me gusta ser muy pulcro, muy específico. Y para que no quede lugar a dudas, hoy nos vamos a introducir acerca de los que están debajo de la tierra. Y para esto vamos a tomar de punto de partida Proverbios capítulo 21, versículo 16, Dice así: el hombre que se aparta del camino del saber reposará en la asamblea de los muertos. Fíjese qué interesante. Este es un versículo crucial, específico y muy inquietante y curioso, porque dice: el hombre que se aparta del camino del saber reposará, descansará en la asamblea de los muertos. Y bueno, obviamente que pues uno se pregunta, ¿qué implica o qué quiere decir reposar en la asamblea de los muertos? ¿Qué implica ese reposo o ese descanso? ¿Dónde está esa asamblea? ¿Y quiénes son los que están dentro de esta asamblea? Porque, pues, si lo leemos tal cual como está en este momento, pues pareciera que no es tan malo. Pareciera, así de primer vistazo, que no es tan malo el apartarse del camino del saber. Porque es muy interesante cómo está redactado este versículo: el hombre que se aparta del camino del saber reposará en la asamblea de los muertos. Y bueno, vamos a tratar, con el favor de Dios, pues de disectar, de escudriñar este versículo, y va a ver qué cosas preciosas van a salir de aquí. Y bueno, para entrar en tema, ya propiamente, pues vamos a empezar a analizar por palabras, para ir disectando y descubriendo lo que está aquí en este versículo. Y vamos a hablar con una que es relativamente sencilla, no tan complicada porque la hemos manejado mucho, y vamos a hablar de la palabra muertos. Permítame entrar con esta, que es una de las que no están tan complicadas, que es relativamente fácil de entender quiénes son los muertos. Y bueno, nosotros hemos comentado mucho, durante muchas veces, que la palabra muerte, tiene que ver con separación. La muerte, desde el punto de vista bíblico, representa o implica una separación. Y bueno, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, aparece esta palabra muerte o muertos, pero es una palabra griega que significa, o en el griego es apoginomai. Ahorita vamos a leer el versículo. Apoginomai. Que esta palabra griega apoginomai, que en primera carta de Pedro 2:24 se pone muerto, significa, pues efectivamente, alguien que se aleja, alguien que se aparta, o venir o a estar apartado o ser apartado. Vamos a leer primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice aquí: él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida habéis sido sanados. Primera carta de Pedro 2:24. Y aquí es donde se utiliza la palabra apoginomai, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida habéis sido sanado. Y como yo les había dicho, esta palabra apoginomai tiene que ver con estar alejado, estar apartado o estar lejos de. Y bueno, aquí le dejo algunos comentarios de algunos estudiosos bíblicos, eruditos, expertos. Por ejemplo, aquí dice Robertson, el gran experto en gramática griega, dice que apoginomai significa apartarse de. El diccionario Bain dice que apoginomai significa alejado de. Hay otro autor que es Daniel Cabargos, dice, apoginomai es un verbo compuesto de la partícula apo que indica separación, apartarse de, y el verbo ginomai que significa venir a hacer. Por tanto, es venir o hacer una persona que está apartada, alejada o separada. Bueno, entonces, desde este punto de vista, la palabra muerte o muertos es de alguien que está separado o apartado. No tanto desde un punto de vista como una especie de muerte física, sino en una condición moral o espiritual de alguien que está apartado, alejado o separado, y en este caso entendemos que, pues, de Dios. Y esto se confirma en Génesis capítulo 2, porque ahí se ve claramente la condición de alguien que está muerto. Leo, Génesis 2:16 dice: Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, morirás. Y entonces, pues aquí está una sentencia, una declaración. En cuanto a las consecuencias de comer del árbol del conocimiento de la ciencia. Y Dios dice, el día que tú comas, pues ciertamente vas a morir. Y bueno, y usted recuerde que pues efectivamente Adán, Eva, por artimaña de la serpiente, pues comieron. Usted sabe la historia. Pero pues ahí está claro que no murieron físicamente, sino ¿cuál fue la consecuencia? Génesis 3:23. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Y expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces es interesante que la sentencia que Dios declaró en cuanto a castigo por causa de comer del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal fue decretada, ¿de qué forma? Cuando fue expulsado del huerto, fue alejado, fue separado, fue apartado de la presencia de Dios. Y es interesante porque el que fue separado y apartado de la presencia de Dios fuera del huerto, y lo que estaba dentro del huerto era el camino del árbol de la vida. Entonces, dentro de ese huerto, pues estaba la vida, y fuera del huerto estaban los que estaban separados de esa vida representada en ese árbol. Entonces, pues aquí está claro lo que dice en primera carta de Pedro 2:24 con respecto a la palabra muerto, que es apoginomai, que es, literalmente significa apartado o alejado, a separado. Y esto se ve claramente en Génesis. Bueno. Entonces, haciendo el análisis de esta primera palabra, muerto o muertos o muerte, pues son aquellos que están alejados, separados o apartados de la presencia del Dios. Ok, con esto pues ya tenemos pues un primer punto de vista para entender Proverbios 21:16. Y voy a volver a leer. El hombre que se aparta del camino del saber reposará en la asamblea de los muertos. En la asamblea de los muertos. Ahora voy a estudiar, le voy a mostrar lo que implica la palabra asamblea. Ya vimos la palabra muertos, ahora vamos a ver la palabra asamblea. Y cuando yo analizo la palabra asamblea, que es de la concordancia Strong 6951 Cajal, que me dice que viene de 6950, que también se pronuncia Cajal, y aquí dice asamblea, que es la traducción que pusieron, pero vamos a seguir leyendo. Dice asamblea, compañía, concurrencia, congregación, conjunto. Entonces podemos hablar de la asamblea de los muertos, la compañía de los muertos, la congregación de los muertos, el conjunto de los muertos, de acuerdo a la definición o la traducción de la palabra Cajal. Pero si seguimos leyendo, también dice estirpe. Y también significa fiesta, gente, multitud, pueblo, reunión. Fíjese qué interesante. Porque esta misma palabra que normalmente traducen pues asamblea, otras versiones ponen congregación, pues también se traduce fiesta. ¿Ah? Fiesta. Y cuando nosotros nos vamos a la 6950, que es la que da origen a la 6951, dice aquí raíz primaria que significa convocar, acercar, congregar, hacer fiesta, hacer fiesta. Entonces, qué interesante, porque la palabra asamblea o la palabra congregación, pues implica hacer fiesta. Y esto pues no es nada raro desde el punto de vista de la palabra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos reunimos, nos congregamos, cuando nosotros tenemos nuestras asambleas que nos reunimos en la iglesia, pues también nos reunimos, aparte de estudiar la palabra, aparte de escucharla, etcétera, etcétera, nos reunimos para hacer fiesta. Hacemos alabanza. Hacemos adoración, hacemos una fiesta a nuestro Dios. Entonces, con esto, fíjese cómo vamos a ir entendiendo lo que implica Proverbios 21, 16. El hombre que se aparta del camino del saber reposará en la asamblea de los muertos, en donde se hace fiesta de los que están separados. Porque recuerde que la palabra muerto es estar separado, alejado, apartado de Dios. Y la asamblea es un lugar donde se hace fiesta. Ajá. Entonces, vayamos entendiendo. Porque yo le decía, bueno, pues parece ser que los que se apartan del camino del saber, pues como que no les va tan mal. Van a reposar en un lugar, en una asamblea, donde se hace fiesta y quienes se reúnen o están involucrados en esa fiesta es gente que está separada de la presencia de Dios. Y uno se pregunta, caramba, ¿y dónde es ese lugar? Porque suena hasta pareciera ser atractivo, atrayente ir a este lugar, a esta asamblea, a esta reunión, a esta congregación donde se hace fiesta y reunirnos con los que están separados de Dios. Bueno, fíjese qué interesante. Bueno, ahora vamos a estudiar la palabra reposará, reposar, porque ya esto nos va a ir dando más pistas. Cuando yo analizo, cuando yo veo la palabra reposar, 51:17 en el hebreo, noaj, significa literalmente descansar. Bueno, otra forma de decir reposar. Establecerse es descansar o establecerse, usado en una gran variedad de aplicaciones. Quedarse, dejar caer, colocar, dejar a solas. Y una de las distintas traducciones es dar consuelo. La palabra reposar implica dar consuelo o, pues tal vez también, pues recibir consuelo, porque si yo estoy descansando, yo estoy reposando, pues cuando yo tengo una tristeza, cuando yo tengo una prueba, cuando yo tengo una dificultad y viene alguien y me da consuelo, y viene alguien y me apapacha, y viene alguien y me ayuda, y me anima, y me dice, mira, vamos adelante, no te me desanimes. O sea, obviamente que cuando yo empiezo a recibir consuelo, pues eso implica que yo empiezo a recibir, pues de alguna manera, descanso. Yo empiezo a recibir descanso. Empiezo a recibir reposo. ¿Por qué? Porque tengo alguien que me está dando consuelo, que me está apapachando, que me está animando, que me está impulsando. Y eso significa la palabra reposo, nuaj. Entonces, fíjese qué interesante. Entonces, ya aquí analizamos estas tres palabras. El hombre que se aparta del camino del saber, el hombre que se aparta del camino del saber reposará en la asamblea de los muertos. Bueno, voy a tratar de poner un texto, modificar un poquito el texto, de acuerdo a las definiciones que encontramos de las palabras reposo, asamblea y muerto. Y entonces el proverbio puede quedar así. El hombre que se aparta del camino del saber tendrá consuelo en la fiesta de los separados de Dios. Hombre, precioso y maravilloso. Y uno dice, ¡ah, caray! ¡Ah! El hombre que se aparta del camino del saber tendrá consuelo en la fiesta de los separados de Dios. Ahora, pues como que me dan ganas de poder ir a esa fiesta, de poder juntarme con estos separados de Dios, con estos apartados o alejados de Dios, porque se hace fiesta y aparte, pues lo consuelan a uno, lo apapachan, lo animan, lo impulsan, le dan ese descanso, le dan ese reposo a esa persona. ¿Por qué? Porque le están consolando, lo están apapachando y le están haciendo fiesta y hacen una fiesta. Y qué curioso. Separados de Dios. Pastor, se me hace que usted ya se torció. Está muy raro esto. ¿Dónde está este lugar? ¿Dónde está esta asamblea? ¿Dónde está esta congregación? ¿Quiénes son los que están recibiendo consuelo? ¿Y quiénes son aquellos que están separados de Dios? ¿Y quiénes son los que están haciendo esta fiesta? Que inviten, ¿no? Fíjate qué interesante. Bueno, cuando te diga quiénes son, te vas a sorprender. Y a ver si después de lo que te voy a decir, te vas a quedar quieto y callado cuando alabes a tu Dios. Porque estos que están separados de Dios, estos que se han apartado del camino del saber, tienen consuelo y disfrutan de la fiesta. ¿Cuánto más no debiéramos nosotros celebrarle fiesta y alabanza a nuestro Rey? Bueno, vamos a ver, vamos a seguir escudriñando, escarbándole. Cuando te hablo de la palabra el hombre que se aparta del camino, tú sabes, porque eso pues es un versículo muy famoso. Jesucristo dice claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Jesús les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si esto es así, entonces cuando dice la Escritura, el hombre que se aparta del camino, dígase Jesús, tendrá consuelo en la fiesta de los separados de Dios. A ver, explíquenme. Explíquenme, ¿qué quiere decir esto? Porque esto ya suena muy interesante. Te lo voy a decir, te lo voy a tratar de deletrear de otra manera. Aquellos que no están con Jesús, porque se apartan del camino de Jesús, de la sabiduría de Jesús, del conocimiento de Jesús, que no están con Jesús, van a tener consuelo, van a celebrar una fiesta y están separados de Dios. Y todo, y son aquellos que no tienen trato con Jesús, no siguen el camino de Jesús, no están en la senda de Jesús, no están bajo los principios de Jesús, no, en otras palabras, pues tal vez no conocen a Jesús, porque no están siguiendo el camino de Jesús. No saben, no conocen, no conocen de Jesús, el saber de Jesús, no lo conocen. No están en la senda de Jesucristo, no están en el camino de Jesucristo. A diferencia de nosotros, que nosotros tomamos la decisión de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos que no siguen, que están apartados del camino de Jesús, que no transitan sobre ese camino llamado Jesús y tienen consuelo? Se les hace fiesta y aunque están separados, y aparte están separados de Dios, están muertos. Ándale. El hombre que se aparta del camino del saber tendrá consuelo en la fiesta de los separados de Dios. Y en la versión textual original, el hombre que se aparta del camino del saber reposará en la asamblea de los santos. ¿Qué es esto? ¿Qué implicaciones hay aquí? Bueno, vamos a ver. Vamos a tratar de discernir. Hay un pasaje muy, muy importante porque nos muestra muchas cosas bien interesantes. Es cuando se habla del rico y Lázaro. Vamos a tratar de ver esta asamblea de muertos o separados que hacen fiesta y tienen reposo, ¿dónde está? Lucas 16, 23. Una porción del texto del rico y Lázaro. Dice aquí, una vez que muere el rico y que muere Lázaro, pues llegan al Hades, la morada de los muertos. Dice este extracto. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente a males, pero ahora él es consolado y aquí tú estás en agonía. Entonces, fíjese qué interesante, porque aquí estamos en el Hades. Aquí estamos en el Hades. La morada de los muertos, el lugar de los muertos, Hades en griego o Seol en hebreo. Pero aquí estamos en el contexto, en el Hades. Y es interesante porque estando en el Hades, hay un lugar, hay una porción, hay un sector de ese Hades donde la gente recibe consuelo. Claramente lo dice Lucas capítulo 16, versículo 25. Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males. Pero ahora él es consolado y tú estás en agonía. Entonces, qué interesante, porque ahí en el Hades alguien está recibiendo consuelo. Está recibiendo consuelo. Aunque ciertamente en ese mismo Hades hay otro lugar que es agonía. Es tormento. Entonces, en un sector hay consuelo y en otro sector hay agonía o tormento. Ahora, la diferencia es que uno está más alto que el otro. El lugar de consuelo es más alto. Dice Lucas 16, 23, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Quiere decir que el lugar a donde dirigió la mirada el rico que estaba siendo atormentado, como dice que alzó sus ojos, entonces quiere decir que a donde dirigió su mirada estaba más alto. Por eso es lo que yo siempre he dicho, que el Hades, el lugar de consuelo y el lugar de tormento, pues el lugar de consuelo yo le digo que es el Seol alto y el lugar de tormento es el Seol bajo, o el Hades alto o el Hades bajo. Ajá. Entonces aquí para mí está claro, el Hades o el Seol alto es un lugar de consuelo y el Seol bajo pues es un lugar de tormento. Ahora, ¿por qué es interesante? Porque dentro de la definición que habíamos dicho de Proverbios 21:16, de aquellos que no están de acuerdo o siguiendo la senda de Jesucristo, el camino de Jesucristo, el saber de Jesucristo, dice, van a tener consuelo, tendrán consuelo en la fiesta de los separados de Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Que entonces, porque este es una morada de muertos, el Hades es el lugar o la morada de los muertos. El Hades es la morada de los que están separados, alejados o separados de Dios. Está muy claro. El Hades es el lugar de los muertos. ¿Y quiénes son los muertos? Los que están separados, los que están alejados, los que están apartados de la presencia de Dios. Y en este lugar, de aquellos que están separados de la presencia de Dios, reciben consuelo. Y ahí está claro. Un hijo que está siendo, ¿qué? Consolado. En este caso, Lázaro. Un hijo que está siendo consolado. Lázaro. Aunque hay otro hijo, porque el otro dice, pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes. Entonces, el otro también es un hijo, pero es un hijo que está siendo atormentado, Seol bajo. Pero Lázaro era consolado, Seol alto. Pero este Hades es la morada de los muertos. Y entonces en el Hades, morada de los muertos, se recibe consuelo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo me regreso a Proverbios 21:16, el hombre que se aparta del camino de Jesús, del saber, del camino, dígase Jesús, el camino del saber, del conocimiento de Jesús, tendrá consuelo en la fiesta de los separados de Dios. Dígase, tendrá consuelo o reposará en la asamblea de los muertos. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos estos que morían, Antiguo Testamento, pues iban al Hades. Y el Hades es la morada de los muertos. ¿Por qué? Dice Juan 14:6. Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y dónde está el Padre? Bueno, lo dice el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El Padre está en los cielos. ¿Y cómo puedo llegar yo al Padre? Pues la única manera de llegar al Padre que está en los cielos, pues es a través de Jesucristo, porque ahí él mismo Jesús lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si no transitas por mi senda, si no sigues mi camino, mi trayectoria, no vas a llegar al Padre. Si no andas por el camino que yo establezco, por la senda que yo estoy creando, no llegas al Padre. Yo soy el camino y para que puedas llegar al Padre, tienes que transitar por el camino que soy yo, que yo soy Jesucristo. Si no, no llegas al Padre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la única manera de llegar al Padre es a través de Jesús. Pero si en el Antiguo Testamento no hay Jesús, si en el Antiguo Testamento todavía no nacía Jesús, si en el Antiguo Testamento todavía no estaba nuestro Señor Jesucristo, todavía no se conocía, entonces, ¿qué ocurría con todos los que morían? Pues se iban al Hades. Todos los que morían, ¿a dónde iban? Al Hades, a la morada de los muertos, al hábitat de los muertos. Pero no todo es malo, porque en el Hades hay un lugar de consuelo, en el Hades hay un lugar de fiesta, aunque sí están separados de Dios. ¿Qué quiere decir? No están con Dios, porque Dios está en los cielos, y para poder yo llegar a los cielos es a través de Cristo. Pero si Cristo no estaba, porque todavía no se trazaba el camino a través del sacrificio en la cruz del Calvario, pues entonces los que morían, ¿a dónde iban a dar? Pues a la morada de los muertos. Y los muertos buenos, vamos a manejar esa expresión, los muertos buenos, los muertos leales, los muertos de buen testimonio, etcétera, etcétera, pues recibían consuelo, recibían apapacho, recibían bendición, recibían ánimo, los apapachaban, los consolaban, los ayudaban y también y hacían su fiesta, aunque estaban separados de Dios, muertos. ¿En qué sentido? Separados de Dios, porque Dios está en los cielos. Y la única manera de llegar al Padre que está en los cielos, pues es a través del camino, dígase, Jesucristo. Y si no había camino llamado Jesús, porque todavía no nacía Jesucristo, todavía no hacía su obra redentora, salvífica, pues entonces, ¿cómo allí íbamos a llegar a los cielos? Porque todavía no se trazaba ese camino. Entonces, en lo que se trazaba ese camino, en lo que se construía ese camino a través de Cristo Jesús y su sacrificio y etcétera, etcétera, pues entonces los dejaban ¿en dónde? En un lugar llamado Seol Alto, un lugar de consuelo, donde hacían fiesta, celebración, donde se animaban, aunque estaban muertos, o sea, separados. Dios arriba en los cielos y ellos abajo, debajo de la tierra. Entonces, ¿qué te quiero decir? Cuando dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, pues ¿quiénes son los que están debajo de la tierra? Pues es la asamblea de los muertos, la asamblea de los que están separados de Dios, la asamblea que todavía no conocen el camino llamado Jesucristo. Ajá. Entonces, fíjate, qué precioso es esto. Y reciben consuelo. Ahora. Pero, ¿y cómo los vamos a sacar de ahí? Porque bueno, hasta Cristo Jesús, pues se hace el camino, la obra redentora en la cruz del Calvario. Entonces se tiene que ver de alguna manera el sacarlos de ahí, a estos que están siendo consolados. Bueno, vamos a ver. Hebreos 11:32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak y de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, tamparon las bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batalla, trastornaron campos extraños. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección, unos fueron estirados, no aceptando el rescate para ganar mejor resurrección. Estamos hablando de los campeones de la fe. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. O sea, fíjense, y luego nosotros nos quejamos de nuestras pruebitas. Y nosotros nos quejamos de nuestras dificultades, y nosotros nos quejamos de nuestras carencias. Lejos estamos de vivir lo que estos estaban siendo, los que ellos en su tiempo vivieron. Apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo, errantes, cubiertos con pieles de cabras, pobres, angustiados, maltratados, en prisiones, azotes, cárceles, desnudos, errantes, perdidos en los desiertos, etcétera, etcétera. Y nosotros luego nos quejamos de nuestras pruebitas. Y le dijimos, no, Señor, ya no tengo ganas, ya no quiero, ya no voy a seguir, ya me aparto, ¿por qué me está yendo mal? Vergüenza en ocasiones nos debería de dar. Pero bueno, no se trata ahorita de exhortación. Pero vamos a ver qué sucedió con estos. Dice aquí, y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, y todos estos aprobados, campeones, excelentes, no recibieron la promesa. No recibieron la promesa. Y eso que la merecían, pero a más no poder. Por todo lo que soportaron, por todo lo que vivieron, por todo lo que padecieron en amor a su Dios. Todos estos aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Y aquí es donde está lo tremendo, lo grandioso y lo maravilloso, porque dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. ¿Quién es nosotros? Ustedes que me están escuchando, ustedes que me están oyendo, ustedes que están atentos a esta palabra, a esta prédica, a esta enseñanza, nosotros que estamos a partir de Cristo Jesús en adelante. Dice, a ellos no les voy a dar la promesa todavía, porque todavía tienen que entrar otros, y esos otros somos nosotros. Esos otros somos los que estamos escuchando en este momento la palabra, Hebreos, el Evangelio, somos nosotros. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Dice, no, todavía no te voy a dar la promesa, todavía no te la voy a dar. Porque tengo otros que se tienen que perfeccionar juntamente contigo. Tú y yo. Tú y yo. Y eso, que a nosotros no nos han apedreado, ni aserrado, ni tentado a muerte, ni matado a cuchilladas, ni andamos desnudos y errantes, ni angustiados, ni maltratados, etcétera, ni perdidos por los desiertos y las cuevas y las cavernas de la tierra, ni esperamos vituperios y azotes y prisiones y cárceles. Mi hermano, estamos lejos de recibir eso. Pues dijo Dios, no, no les voy a dar la promesa, faltan otros. ¿Y cuál es la promesa? Vamos a entender. Primera carta de Juan 2:24. En cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. Sí, lo que oísteis desde el principio permanece. Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Pero dice primera carta de Juan 2:25. Y esta es la promesa que él mismo nos hizo, la vida eterna. Y esta es la promesa que él mismo nos hizo, la vida eterna. Entonces, cuando dice el Hebreos 11:39, 11:40, que no alcanzaron la promesa, que no recibieron la vida eterna, porque la promesa es la vida eterna. Primera carta de Juan capítulo 2 versículo 25. Y esta es la promesa que él mismo nos hizo, la vida eterna. Y entonces todos esos grandes campeones de la fe, pues no alcanzaron la promesa, es no alcanzaron la vida eterna. Hasta que nosotros la alcanzáramos y la recibiéramos. ¿Qué? ¿Sí? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados y nosotros. No, todavía no les doy la promesa, todavía no les doy la vida eterna, hasta que no se las dé a estos. ¿Y qué es la promesa? ¿Qué es la vida eterna? Juan 17:3, te lo sabes. Y esta es la vida eterna, esta es la promesa, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ¿qué es lo que ocurría con todos los que morían en el Antiguo Testamento? Pues, ¿a dónde iban a dar? A la asamblea de los muertos, al Hades. ¿Por qué? Porque no conocieron a Jesucristo. No conocieron a Jesucristo. Y el no conocer a Jesucristo es no alcanzar la vida eterna. Y el no alcanzar la vida eterna es no obtener la promesa. Y entonces, ¿qué quiere decir? Por eso ahora entiendo Juan 14:6 cuando dice, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie te lleva al Padre si no es a través de mí. Porque una vez que a través de mí, que soy el camino, te llevo al Padre. Y entonces me conoces a mí, pero si transitas por el camino que soy yo, llamado Jesucristo, pues vas al Padre y entonces vas a conocer al Padre y en ese momento consigues la vida eterna completa. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? Nosotros en este momento ya conocimos a Jesucristo, ya sabemos de Jesucristo y a través de Jesucristo conocemos al Padre, alcanzamos la vida eterna. Pero en el Antiguo Testamento, ¿qué ocurrió? Pues no había manera de conocer al Padre porque no estaba el Hijo, porque a través del Hijo se puede conocer al Padre. El que transita por el camino llamado Jesucristo, pues va a llegar al Padre. Entonces, de momento, los dejaron en stand-by. Dice, a ver, aquí, en lo que viene la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, para dar salvación y vida eterna, ustedes que mueren en Dios, mas no en Cristo, porque todavía no está esa obra redentora, todavía no está ese camino de salvación, todavía no está la obra en la cruz del Calvario, se quedan aquí en el Hades, en el Seol alto. Aquí se van a estar consolados, aquí se van a ser apapachados, aquí van a ser animados, aquí van a tener fiesta, van a tener gozo, alegría, etcétera, etcétera. Pero están muertos. ¿Qué quiero decir? Separados de Dios. Todavía están separados. Todavía no conocen a Dios, porque la única manera de conocer a Dios es a través de ¿quién? De Jesucristo el Hijo. Y conocer la vida eterna es conocer al Hijo y conocer al Padre. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Y entonces ya nosotros conocemos al Hijo y conocemos al Padre. ¡Bendito su nombre! Y no nos tuvieron que aserrar, no nos tuvieron que apedrear, no nos tuvieron que vituperar, no nos tuvieron que azotar, no tuvimos que andar errantes por los desiertos, por los caminos, no tuvimos que andar desnudos, errantes, vituperados, siendo la escoria y lo peor del mundo. ¡No! Y si esos que morían en el Antiguo Testamento, errantes, apedreados, aserrados, llegaban al lugar, a la morada de los muertos, al lugar de consuelo, danzaban y glorificaban y exaltaban y bendecían a nuestro Dios. ¿Cuánto más tú y yo no lo tenemos que hacer cuando no nos ha tocado vivir todo eso que ellos vivieron, estos campeones de la fe? Vergüenza nos debería de dar. Vergüenza nos debería dar cuando tú te niegas a alabar y bendecir a tu Dios, cuando otros que fueron apedreados, fueron aserrados, fueron injuriados, fueron vituperados, fueron torturados y soportaron todo y no les dieron la promesa. Pero ¿dónde tuvieron, dónde empezaron a vivir el consuelo? Allá abajo, en el Hades, Seol alto, lugar de consuelo, y hacían fiesta y remolineaban y bendecían. Y que tú y yo, que no hemos vivido eso, nos neguemos a alabar y bendecir a Dios y que le digamos a Dios, ay, es que ya no puedo, es que ya no quiero, es que la prueba está bien fuerte, es que no sé qué me está pasando, es que está pasando esta dificultad. Vergüenza nos debería de dar. Perdóname que te lo diga, pero es que, híjole, qué fácil somos nosotros de decirle a Dios, no, ya no quiero, ya no tengo ganas, me está yendo mal. Tengo pruebas, tengo dificultades, tengo angustia. Ya quisiera ver, bueno, mejor no, que te pasara lo que les pasó a estos. Vituperios, azotes, prisiones, cárceles, apedreados, aserrados, muertos a cuchillo, etcétera, etcétera. Angustiados, heridos. Mi hermano. Es para que tú y yo brinquemos de gozo, de alegría. Entonces, en lo que venía nuestro Señor Jesucristo para cumplir las profecías del Antiguo Testamento con respecto de la venida del Mesías y que iba a morir en un madero, etcétera, etcétera, todos esos muertos, esos que morían, bajaban al Seol. Y los muertos buenos, los David, los Jefté, los Sansón, los Moisés, los estos, los aquellos, los otros, se iban a la asamblea de los muertos, a la congregación de los muertos, y hacían alabanza, hacían adoración. ¿Muertos en qué sentido? Que de momento no estaban con Dios, estaban separados de Dios. Pero eso no les quitaba que hicieran fiesta, que hicieran adoración, que hicieran alabanza. ¿Y cuándo hicieron más fiesta? ¿Cuándo hicieron más alabanza? Cuando vinieron a rescatarlos. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. En el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y entonces cuando muere nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, porque se lo dijo al ladrón de la cruz, hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. El paraíso es el famoso seno de Abraham, el lugar de consuelo. Ahí porque ¿quién era el que consolaba a Lázaro? Abraham. El seno de Abraham es el paraíso. Ese es el lugar de consuelo. Y dice que bajó y predicó a los espíritus encarcelados. Y ahí estaban encarcelados, pues sí, estaba Moisés, estaba Sansón, estaba Jefté, estaba David, estaba Isaías, estaba Miqueas, estaba Jeremías, estaba todos los que tú me quieras y me digas y me man, estaban allá danzando fiesta, alabando, bendiciendo, siendo consolados, siendo animados y esperando la promesa. Y de repente les ocurrió lo más grande, lo más precioso y lo más maravilloso, ese Seol alto, ese lugar de consuelo tumbó, se cimbró, todo ese lugar se cimbró porque dijo, llegó alguien que se llamaba Jesucristo que les dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté separado, aunque esté alejado, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y se cimbró el Seol, se conmocionó todo ese Seol y todos esos que estaban encarcelados, el David, el Sansón, el Jefté, todos esos campeones de la fe de Hebreos capítulo 11. Llega Jesucristo y se presenta delante de ellos. Porque fue y le predicó a los espíritus encarcelados. ¡Ah! ¡Bendito! No, hombre, si ya tenían fiesta ahí, si ya tenían fiesta ahí, mi hermano, yo creo que hicieron más fiesta ahí y empezaron a remolinear y nuestro Señor Jesucristo remolineando con ellos. Y fue una alabanza increíble, preciosa y maravillosa porque llegó la resurrección y la vida. Y les digo, y les dijo, vengo a llevarlos al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie te lleva al Padre si no es a través de mí. En otras palabras les dijo, vengo a llevarlos al Padre. Por el cual ustedes pelearon, por el cual ustedes lucharon, por el cual ustedes sufrieron, por el cual ustedes soportaron hambre, soportaron desierto, soportaron vituperio, soportaron injusticia, soportaron martirio. Por ese vengo a decirles que los vengo a llevar conmigo. Bendito su nombre. Y empezaron a remolinear y a cantar. Yo no sé, eso se ha de haber sido una fiesta impresionante cuando llegó Jesucristo al cielo. Y otra fiesta más impresionante cuando llegaron al cielo y empezaron a remolinear con el Padre de Gloria. Ya venían remolineando desde abajo Jesucristo y todos estos campeones y llegan al cielo y empiezan a remolinear con el Padre de Gloria en el cielo. Y se hizo una fiesta en el cielo que empezó en el mismísimo cielo. Subió un remolino, una adoración, una alabanza que sale desde el mismo cielo y se impulsó hasta el mismísimo cielo y terminó con la fiesta del Padre en los cielos. Y todo el mundo cantando, alabando y bendiciendo y glorificando. No, no, no, es que eso, mira, me falta mente para imaginármelo. Cuando fueron sacados estos espíritus encarcelados. Pero no por el hecho de que estuvieran encarcelados, quiere decir que estaban sufriendo, no. Estaban danzando, glorificando, siendo animados, siendo consolados, haciendo fiesta. Pero qué fiesta cuando se manifiesta Jesús y qué otra grande fiesta cuando tienen el encuentro con el Padre de Gloria. Mira lo que decía David, uno de los encarcelados. Salmo 16:9. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura. Pues tú no abandonarás mi alma en el Seol. Pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Tú no me vas a dejar aquí en el Seol. Será el Seol alto, será un lugar de consuelo, será un lugar de apapacho, será un lugar de fiesta, será un lugar Lo que tú quieras, pero yo no me quiero aquí. Yo quiero conocer al Padre. Yo quiero conocer a mi Dios Todopoderoso, a mi Señor Todopoderoso. No vas a dejar mi alma en el Seol. No me vas a dejar aquí. 16:11, Salmo. Me vas a dar a conocer la senda de la vida. ¿Y quién es la senda de la vida? Perdóname, pero ¿quién es el camino, la verdad y la vida? Me vas a dar a conocer la senda de la vida. Me vas a dar a conocer a Jesucristo. Me vas a traer a Jesucristo. Voy a conocer a Jesucristo. Voy a saber de Jesucristo, que Él es la senda de la vida. Él es el camino de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Y eso fue algo precioso y maravilloso. Yo no sé qué pasó cuando bajó Jesucristo y se encontró con Moisés, se encontró con David. Y David dijo, porque este salmo él lo escribió antes de bajar al Seol, al lugar de consuelo. Y que se cimbre el infierno, se cimbre el Seol alto y llegó la senda de la vida. Me darás a conocer la senda de la vida. Voy a conocer a Jesucristo. Y les empieza a predicar Jesucristo, les empieza a predicar de todo lo que hizo allá. No, no, no, no. Y entre ellos llevaba un testigo, el ladrón de la cruz. Porque le dijo, hoy mismo tú vas a estar conmigo, ¿en dónde? En el paraíso, seno de Abraham. Bajó Jesucristo con un testigo. Y Jesucristo predicándoles el evangelio, Jesucristo predicándoles la salvación, Jesucristo llevándolos al arrepentimiento y el ladrón de la cruz diciendo, amén, bendito su nombre, yo lo vi, yo lo conocí, yo estuve con él, yo supe de ello, yo me enteré de eso, yo estuve ahí con él, yo estuve en la cruz, ahí. No sé, mi hermano, eso debe haber sido glorioso. Glorioso y maravilloso. Porque se llevó a ese testigo. Y todos ranzando, remolineando, festejando y precioso culto. Se cimbró el Seol. Por eso, mi hermano, que tú me digas, es que ya no tengo ganas, ya no quiero alabar. Ya es que tengo prueba, es que tengo dificultad, es que me está yendo muy mal. Nada más porque no te tengo aquí. Para zarandearte. Es que esto es precioso, esto es maravilloso, esto es glorioso. Pero David estaba convencido. No vas a dejar mi alma en el Seol. Y ya desde este punto de vista, pues podemos entender varios versículos. Por ejemplo, Salmo 49, 15. Pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, pues Él me recibirá. Pero Dios me rescatará. Dios rescatará mi alma, sacará mi alma, se llevará mi alma de las garras del Seol. Y empezaron a salir muchos de ahí. No sé, de todos esos encarcelados, cautivos, yo no sé si hubo alguno que dijera, no quiero, no recibo, no creo. Y de plano ya sería que se haya atrevido a decir, no. A lo mejor hubo alguno que otro atarantado que dijo, no es cierto, no quiso creer. Puede ser. Pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol. Me va a sacar, me va a rescatar. Va a sacar mi alma. No me va a dejar aquí. Salmo 86, 13. Porque grande es tu misericordia para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Me has sacado de ese Seol alto, de ese lugar de consuelo, de ese lugar de bendición, de ese lugar de fiesta, de ese lugar de separación. Porque vino la vida, vino la senda de la vida llamada Jesucristo, Jesucristo. Qué precioso y maravilloso. ¿Y qué crees? ¿Qué crees que entonces qué ocurrió con ese Seol? Quedó vacío. Quedó vacío. Quedó vacío. Todos se fueron con nuestro Señor Jesucristo cuando vino y les predicó a esos espíritus encarcelados. Ese Seol quedó vacío. Efesios 4:8. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Y esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. Y el que ascendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Entonces, bajó al Seol, a lo más profundo, pero se llevó cautiva una hueste de cautivos. Esos espíritus encarcelados, se los llevó. Los llevó a la presencia del Padre. Y ahí se cumplió literalmente el versículo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie te lleva al Padre si no es a través de mí. Y vaciaron el Seol. Bendito su nombre. A él es toda gloria y toda honra. Ahora sí, Proverbios 21:16. El hombre que se aparta del camino del saber reposará en la asamblea de los muertos. Tendrá consuelo en el lugar donde se hace fiesta de los que están separados de Dios. Pero llega el camino. Jesús les da a conocer el camino. Jesús les da a conocer la senda de la vida. Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vengo a llevarlos al Padre de gloria, a mi Padre. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todos esos cautivos fueron llevados cautivados, embelesados, gozosos y alegres. Y la fiesta del Seol se trasladó al mismísimo cielo. Porque en el cielo, el Padre de gloria, junto con nuestro Señor Jesucristo, Espíritu Santo, hicieron una fiesta tremenda, gloriosa y maravillosa en los cielos. Mi hermano, esto es tremendo. Esto es maravilloso. Esto es glorioso. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, se va a doblar toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y quiénes doblaron su rodilla debajo de la tierra? Los espíritus encarcelados. Esos que estaban esperando la promesa. Esos que estaban esperando la herencia, la promesa, la vida eterna. Conocer al Padre y conocer al Hijo. Esos son, mi hermano. Y si allí abajo hacían fiesta, siendo de la vida tan fuerte y terrible que vivieron ahí cuando estaban en la tierra, perseguidos, errantes, llegaron allá y empezaron a hacer fiesta. Yo te hago una pregunta. ¿Cuánto más nosotros, tendríamos que hacer fiesta? Tendríamos que alabar y bendecir a nuestro Dios y no poner de pretexto nuestras pruebas, nuestras dificultades. ¿Que en ocasiones tendremos que hacer sacrificio de alabanza? Sí, porque cuesta trabajo. Pero ser infieles a nuestro Rey, ser desleales a nuestro Señor, no, mi hermano, no. Esto es glorioso, esto es maravilloso, esto es excelso, esto es hermoso, esto es, no hay palabras. Déjame ministrar. Estuviéramos ahorita en una iglesia presencial y que yo hubiera compartido este tema y yo estaría terminando con una fiesta de alabanza como no tienes idea. Cantando, gritando, bendiciendo, exaltando, remolineando, dando vueltas. con júbilo, con gozo, con alegría. Pero bueno, no estamos ahorita en esas condiciones todavía. Ya se va a acercar ese momento. Ya se va a acercar. Y yo espero que cuando ya nos reunamos otra vez de manera presencial, no vayas a llegar con el desgano, la desmotivación, como diciendo, ah, es que sufro mucho, es que padezco mucho, es que, pastor, usted no sabe todo lo que me ha pasado, todo lo que he vivido, todo lo que he soportado. No, mi hermano. Nosotros tenemos motivo de gozo, de alegría. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Quiero leer el versículo este que dice Hebreos 11, 39 y 40. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Y a nosotros nos llegó la bendición. A nosotros nos dieron a conocer a Jesucristo. A nosotros nos dieron de conocer al Padre, porque el que conoce al Hijo conoce al Padre. Cosa que los de abajo de momento no. Hasta que no fue nuestro Señor Jesucristo a darse a conocer, a predicarle a los espíritus encarcelados y llevarlos cautivos a la presencia del Padre. Pero nosotros no tuvimos que recibir ni azotes, ni torturas, ni ser acuchillados, ni ser aserrados. Simplemente en un acto de fe, decimos, Señor, te acepto, te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Te doy gracias, Padre, por tu grande amor y tu bendita misericordia, por tu grande bondad. No sé quién esté escuchando en este momento o vaya a escuchar este video. Pero si tú estás pasando por prueba, si tú estás pasando por dificultad, si tú estás pasando por escasez, hay una promesa para ti. Hay una gloria para ti. Se llama Jesucristo, que te quiere llevar al Padre, que te quiere llevar a los cielos, que te dice, anda por la senda que te voy a enseñar. Anda por los caminos que te voy a mostrar. Y hay consuelo para ti. Hay ánimo, hay vigor para ti. Porque vas a ser consolado. Vas a ser bendecido. Vas a ser levantado. Vas a ser animado. Hay perdón de pecados para ti. Hay salvación y vida eterna para ti. Es conocerme a mí. Es conocer a mi Padre. Y te voy a llevar donde está mi Padre. Y en lo que llegamos, vas a ser consolado todos los días. Vas a ser bendecido todos los días. Vas a tener una porción de misericordia todos los días. Porque mis misericordias son nuevas cada mañana. Tan solo dobla tu rodilla. Tú que estás escuchando. Tú que estás oyendo. Tú que estás desesperado, tú que estás buscando el camino, tú que estás buscando la senda, tú que estás buscando salir de la prueba, de la opresión, de la tristeza, de la escasez, de la desgracia, de la enfermedad, de la muerte, de la depresión. Tan solo dobla tu rodilla delante de tu Rey. Confiésalo como tu Señor y tu Salvador y dile, Señor, perdóname, aquí estoy. Recíbeme como a tu Hijo. Decláralo tu Señor, decláralo tu Salvador, decláralo tu Rey. y dile: aquí está mi vida, te entrego mi vida, te entrego todo mi ser. Señor Jesucristo, Padre del cielo, Espíritu Santo, aquí estoy alabando y bendiciendo tu santo nombre, reconociendo mi maldad, reconociendo mi pecado, reconociendo mi torpeza. He hecho lo malo, Señor. Lo confieso. He robado, he matado, he adulterado, he destruido, he maldecido, he injuriado, he golpeado. Pero sé, Señor, que en ti hay perdón. Sé, Señor, que en ti hay misericordia y vida eterna. Y aquí vengo delante de ti, humillado, mi Dios bendito, pidiéndote perdón y dándote gracias. Permíteme conocer la senda de la vida, transitar por tus caminos, saber y conocer más de ti todos los días. Tan solo que lo creas. Escucha este mensaje. Este es un mensaje de salvación. Este es un mensaje de perdón. Este es un mensaje de misericordia. Del mismo Seol te rescata. Del mismo Hades, del mismo infierno. Tal vez tienes una vida de infierno. Tal vez tienes una vida de desastre. Tal vez tú dices: es que lo que estoy viviendo es un verdadero infierno. Así sea, pero Dios te saca de ahí. Dios te levanta, Dios te multiplica, Dios te saca adelante. Confiesa y declara a tu Señor. Dile: Señor, aquí estoy. Señor, perdóname. Perdóname por toda mi maldad, por todo mi pecado. He estado muerto, errante, sin rumbo, sin dirección. Déjame conocer la senda de la vida. Déjame conocer tu bendita misericordia. Quiero transitar por tus caminos. Quiero saber y conocer más de ti todos los días. Dilo ahí con tus palabras, de la manera que tú puedas y quieras. Pero dobla tu rodilla. Dobla tu rodilla, porque en Él hay perdón, en Él hay misericordia, en Él hay vida eterna, en Él hay consuelo. Ahí donde estás, dobla tu rodilla. Doblega tu cerviz. Póstrate y humíllate. Levántale las manos al Rey, al Señor de señores, al que es toda gloria y toda misericordia, al que es el pan de vida. A Él, al que murió por ti en la cruz del Calvario para darte el perdón y la vida eterna. Póstrate delante de Él, humíllate y viene salvación para ti. Padre, yo te doy gracias por todos aquellos que van a conocer la senda de la vida, por todos aquellos que van a conocer de tu camino, de tu verdad, de tu vida, porque tú los vas a llevar directamente al Padre. Y ya no va a haber nada que los separe de ti, porque tú dijiste claramente, Señor, que ninguno se te había perdido y ninguno se va a perder, Señor. Todos van a llegar delante del Padre de gloria, de nuestro Padre precioso y maravilloso. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por tu obra redentora. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú nos redarguyes, porque tú nos consuelas, porque tú nos enseñas, porque tú nos muestras la senda. Gracias, Espíritu Santo, Señor Jesucristo, Padre del cielo. Gracias, gracias por todos ellos que van a venir a este glorioso evangelio, a este precioso evangelio. Gracias, Señor. Por eso dice la Escritura que por cada pecador que se arrepienta hay fiesta en el cielo, porque es el encuentro del Padre con el Hijo, con su precioso Hijo que estaba separado y alejado. Y si hubo fiesta en el Seol y después hubo fiesta en el cielo, todos los días hay fiesta, porque hay muchos que están llegando a ti arrepentidos y humillados, porque por cada pecador que se arrepiente hay una fiesta en los cielos, hay un regocijo en los cielos, y el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo adaban, danzan delante de aquel que ha llegado a los pies de Dios. Gracias, Señor. Gracias por tan grande amor y bendita misericordia. Amén. Y amén.